De parrandear y mi abuela no lo deja ni siquiera descansar. El pájaro de mi abuelo se cansó de parrandear y mi abuela no lo deja ni siquiera descansar. El pajarito es muy bravo, muy bonito y muy saltón, pero ella siempre lo encierra en la jaula del balcón. El pajarito es muy bravo, muy bonito y muy saltón, pero ella siempre lo encierra en la jaula del balcón. Un poco de jugar, pero ella siempre contesta, jamás logrará escapar. Mi abuelo le dice siempre, deja un poco de jugar, pero ella siempre contesta, jamás logrará escapar. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. Y para todos los camperos, arrieros, tomadores, agrícolas, cuatreros del sur, a cuidar el pajarito viejo, que no se lo encierren, que no se lo encierren, primo. Mi abuelo le dice siempre, deja un poco de jugar, pero ella siempre contesta, jamás logrará escapar. Mi abuelo le dice siempre, deja un poco de jugar, pero ella siempre contesta, jamás logrará escapar. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. El pajarito se va sin tener más que decir, que con el trato que tiene seguro se va a morir. Y así nos vamos, primo, bailando, saltando. Ay, el pajarito saltó un juguetón, pero nunca dormiló, cumpita. Una perdimos, lo viejito.